En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Porterix se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vorterix.com. Muy buenas tardes, Malditos Nerds, ¿cómo están? Bienvenidos acá otra vez a Vorterix.com, donde hoy vamos a tener un programa completo, parece. Donde hoy vamos a regalar entradas para el Indio, quizás dos, ¿no? Porque vamos a ver cómo andamos de tiempo. Son las 19:09 minutos en la República Argentina. 09, una forma extraña de leer la hora. 4966-8900, 4966-8900 es el número de teléfono para comunicarse con nosotros y poder ver quién va a ganarse un lugar. Vamos a regalar una entrada por llamado nada más. En este lugar misterioso va a ser el martes 18 de agosto. No sabemos dónde es. Me encanta. Está bueno, ¿no? Me encanta. Lo más lindo es que la gente pueda decir, sí, lo vi, no te digo. ¿Sabes qué me gustaría? Capaz que es en la casa del Indio, ponele. En azul. Ah, ¿sabés que te iba a tirar una de esas? Es en la chacra del Indio. Ahora hay trenes que van. Así que puedo decir. ¿Azul? Creo que sí, creo que volvió el tren. Volvió a un lugar, un montón de... Porque además el Indio suele ir, ¿no? Bueno, azul no es el interior, pero digo, suele moverse por el país, suele ir a lugares donde pueda hacer convocatorias multitudinales. Creo que Mario habrá chequeado, la gente de Vorterix habrá chequeado, de la organización de Vorterix, de la coordinación, de que no sea, por ejemplo, en Ushuaia. No, bueno, tipo, vos querés ver al Indio, manejate, claro. Mirá, si me preguntás a mí, el fanático del Indio, le decís, ¿es en Ushuaia? Avísame que me pido los días en el trabajo. Me llevo un buzo o dos. O igual, fact de police. Centinela del mar. Ahí está, nadie va nunca a Centinela del Mar, nadie habla de Centinela del Mar. Si me preguntás a mí, eso es un restaurante de marisco, por ejemplo. Sí, no, para mí es el mejor nombre de... Al lado del puerto, ¿no? ¿Sabe los cornalitos que hacen? Centinela del Mar tirá tipo como yendo para Necochea. Pasás Miramar, ajá, vas para más o menos por ahí. Te ubico. Es una ciudad costera. Tenemos el mejor nombre de ciudad costera del país, de todos los países, y no lo aprovechamos. Es tan bueno y lo conocés vos solo que aparte ni siquiera sabés más o menos la locación exacta. Es vos seguís el camino a la costa y en algún momento va a aparecer un cartel que dice. Yo te voy a hacer un informe de Centinela del Mar. La entrada es con un arco berreta o por, yo pero pondría tipo del un, mar es muy larga. A mí un Poseidón. Centinela del Mar para mí es una carta de Magic. Tipo, claro, totalmente. Sentinel of the Sea, me lo imaginé tipo tal cual, un Poseidón, sí, un tipo si con no un tridente si no y el mar de fondo la vea, o sea, Island Walk. O sea, claro. Atraviesa Island. Sí, muy nerd, tal cual. Le pegaste. Aparte aprieta y se va, ¿viste? Y si te tira ahora algo. Él es un rockstar, ¿viste? Él se va, él está acá por la remera. Esteban está acá por la remera. Bueno, no sabía que eso no se podía decir. Igual le hablaba de Lucho. Claro. No, vos no, el otro. Acá tenemos mucha gente trabajando para nosotros. Hay unas cuantas novedades. Se vienen novedades para PlayStation, por lo que estuvimos mirando y por lo que veo en la planilla que Leo tiene anotado. ¿O no? Pero estuve viendo... No. De que parece que PlayStation, la nueva actualización... Puede ser que... No sé si a ustedes les pasó. ¿Tuvieron con la Play últimamente, con la PlayStation 4? Sí. A mí me descargó una actualización, pero no me obligó a instalarla. Yo lo charlé con la mañana. Sí, no, si no me dijo, che, man, no. No, porque viste que a veces cuando te querés conectar online te dice no. Claro. No vas a pasar hasta no estar conectado, hasta no estar actualizado. Si no le ponen ese audio para que te lo diga cada vez que querés entrar a PlayStation Network, estaría buenísimo. Dejaron pasar una oportunidad. Estaría buenísimo. Pero se viene una actualización, parece que muy, muy importante. Bajé el Everybody Goes to the Rapture. Ajá. No lo pude probar todavía. Everybody's gone. Everybody's gone today. Porque se fueron. Sí, todos se fueron. Y vos sos el último que te quedaste. Sí. Entonces, eso es el ente que anda dando vueltas. Yo estuve probando, lo hablé acá, el Galaxy. Ajá. Este juego de naves del que habíamos hablado la semana pasada. Lo estuve jugando bastante. Es muy, muy interesante. Es muy, muy frustrante también. Y control, ¿no? El control es complicado, pero es divertísimo. Y es ese juego que decís, hijo de una gran perra pero que te parió. Ok, no te juego más. Ok, una más. Vení que te juego. Es como el Spelunky. Soy un desastre en el Spelunky. Y siempre que pierdo digo, no. Y, bueno, ok, Y aparte puteadas. Ah, porque sí. Acompaña porque con puteadas. El esperunque es como casi un pinball. Te agarra una serpiente y caes en una cosa y te tira una espina. Y te terminas clavado en estacas. Okay. Aunque te queden tres corazones, las estacas te matan de una, entonces. Pero sí. Pero los cambios que se vienen en PlayStation me parece que tienen que ver con algo que habíamos hablado hace un tiempo, que es, hasta cierto punto, YouTube está empezando a tratar de escupirle un poco el asado a Twitch. Ajá. Es Ese quizás es la noticia más importante de las updates. Sí, que ya habían... O sea, YouTube hace poco anunció que iba a sacar YouTube Gaming, que es un sitio de que, de hecho, en Twitter están como... Hicieron cobertura de la E3 del lado de YouTube Gaming y demás. Y fue una buena cobertura. Fue una buena cobertura, sí, sí. Material exclusivo interesante. Y en la próxima actualización de la PlayStation, que vendría a ser el firmware 3.0, por lo que se vio en las filtraciones de la beta, van a incluir la transmisión a través de YouTube Gaming directamente, que hasta ahora solo podías hacerlo a través de Twitch y Ustream. Que Ustream suena un poco raro, pero en el mercado occidental, en el mercado oriental, en realidad, en Japón y en Japón sobre todo, Ustream es como lo más popular. Pero aparentemente vamos a empezar a poder transmitir a través de YouTube, que es un cambio importante. Y De la Play, directo. Desde la Play, claro. Lo mismo que se puede hacer ahora con Twitch, se podrá hacer con YouTube. Es interesante, me parece a mí, sobre todo por lo que significa para el negocio. ¿Sí? YouTube quiere empezar a pisar con mucha más fuerza y sacarle un poco el lugar ese a Twitch, amén de que ahora, desde que lo compró Amazon, se han puesto un poco más quisquillosos e histéricos con ciertas cosas, como la música, lo hemos discutido acá. Que YouTube, eso es lo malo de... Yo te digo la verdad, la experiencia misma que tuvimos nosotros con YouTube es... A veces estás rezando de que... Una vez nos banearon en pleno live. Estábamos transmitiendo y nos banearon la cuenta porque no sé qué pasó con un trailer. Bueno, pero es conocido no solo afuera, sino que acá en el país. Artistas que suben sus nuevos videos a su propio canal y se lo banean. Es que es tan grande YouTube. No sé cuántos videos suben por minuto. Es un número que es un disparate. Y entonces tienen que tener un sistema para controlar un poco, porque si no se comerían más juicios que tiene que ser un sistema que ante una denuncia lo primero es retirarlo y después se ve. Claro. Entonces, vos generalmente, esa denuncia también aplica penalidades para que no lo sigas haciendo técnicamente. Entonces, vos haces una cosa que supuestamente está mal, porque recibís una denuncia, ponele. Uh-huh. Pero capaz que no estaba mal y vos lo vas a apelar, pero mientras haces eso, te diste cuenta y qué sé yo, te imposibilitaron de seguir transmitiendo y hay gente que... O sea, el canal de YouTube lo usa para muchas cosas. Yo veo que cada vez hay más gente que... Más empresas, incluso, por ejemplo, sitios como IGN o GameSpot, que son sitios grandes y que técnicamente no tendrían que derivar el contenido para YouTube porque les convendría tenerlo internalizado. Claro. Dijeron, no es una guerra que no podemos pelear y el contenido tiene que estar en YouTube también. Entonces lo ponen en YouTube para que hasta cierto punto se haga conocido el sitio de esa manera, o sea, de una forma indirecta. Por ejemplo, yo ayer estaba navegando, no sé, viendo algunas cosas y cada vez estoy más interesado en el Super Mario Maker. Me parece que tenemos que hablar. Increíble. En el corte tenemos que hablar. No te lo voy a decir a la Okay. Así la gente encima te dice, no, que van a hablar estos pibes. Todo boludeces, yo ya. Sí. ¿Qué es lo que hablamos en el corte? Vos en tu casa, quédate tranquilo. Bueno, esta semana se anunció que va a haber algunos niveles diseñados exclusivamente por el creador de Rayman, por ejemplo, que es alguien que sabe de plataformeros, podríamos decir. Pero estuve viendo un par de personas que conozco, que no son youtubers, pero son empleados que trabajan, periodistas que trabajan para sitios. Y vi unos niveles y se están desafiando entre ellos. O sea, por ejemplo, es como si nosotros tuviésemos ese acceso, que está buenísimo, ellos ya lo tienen. Yo hago un nivel y te digo, toma, Leo, pásalo. Entonces se sientan los dos y el otro, hijo de puta, no puede ser tanto de hacer esto. Porque realmente puedes hacer cochinadas incluso. Claro. Tipo, sí. ¿Viste en el Super Mario ese que es medio, es una truchada? Que es un, todos los youtubers lo jugaron, que es Unfair Mario, creo que se llama. Sí, es un ROM hack. Claro, que es como una especie de Mario, pero obviamente es total, o sea, desaparece el piso porque sí, es tramposo, es para que pierdas una y otra vez. Bueno. Es casi un juego para youtubers. Eso decías con cochinada. Porque la cabeza se me fue para el peor de los lados. Los hongos tomaron una forma loca. No sé, abrís una puerta. Viste que en el juego te permite abrir puertas. O sea, meterte a través de puertas y aparecer en otros sectores, por ejemplo. Entonces te metes en otro sector y te caen 5 meteoritos en la cabeza. Nada más que está para eso. Nada más que para que entres y digas ¡oh! Y tengas que salir volando. Que la puerta no tenga ninguna función incluso. Es el troll Mario. Sí, está. Y aparte me encanta eso de que tiene todos los estilos de todos los Marios. De los antiguos que podés hacer un nivel. Tipo retro, tipo Mario 1, Mario 3, pero también los nuevos. Y se ve realmente muy groso. La verdad que, no sé, le tengo toda la fe y de repente de verlo un poco. ¿Vieron esos títulos que cuando Nintendo los anuncia decís, ay Dios, Nintendo en vez de hacer un juego nuevo nos quiere vender un refrito y qué sé yo? Pero la verdad que está muy bueno. Y el sistema que comentaron que va a haber para que la gente suba los niveles y cómo los va a evaluar el sistema antes de dejarlo subir o no, para ver si se pueden terminar o no. Realidad, uno de los filtros es que vos el nivel que haces lo puedas terminar. O sea, vos... Sí, lo tenés que haber jugado. Lo tenés que haber terminado vos. O sea, el creador lo tiene que haber terminado. Eso es genial. Eso es genial porque ya es un filtro enorme de que el nivel no sea imposible de completar. Correcto. Después sí, quien lo creó tiene una habilidad extraordinaria. Según el puntaje que tiene, si sube o no en los rankings, se hace visible o no. Está muy bueno. La verdad que está muy, muy bueno. Me parece súper interesante. Y la verdad es uno de esos juegos que uno ve y dice... Qué lástima. Me voy a remeter a hacer y haces un nivel y decís, ok, voy a jugar los niveles que hagan otros. Yo voy a hacer eso, sinceramente. Voy a Aunque jugar en realidad lo que se ve es que es un sistema mucho más accesible que el de, por ejemplo... Little Big Planet. Es que se hace con la tableta. Claro, donde había un montón de cosas dando vuelta y tienes que hacer un tutorial de una hora para poder empezar a hacer algo que te pareciese a vos satisfactorio. En este caso, es todo touch y tiene mucho más sentido. Yo creo que los que realmente conocen los Marios de pies a cabeza van a poder hacer grandes niveles nosotros conocemos al gran Mario. Y hay muchos fanáticos. Sí, él seguramente. Ya hace rato que no se dedica a Nintendo, me parece. Este es SMB y el de acá es SMP. Yo creo que esto va... Además, no creo, lo aseguro. Esto va a romper YouTube. O sea, el día que salga es que esto... va a haber un montón de videos. ¿Sí? Correcto, exactamente. Más o menos. Porque si lo subís, te tenés que dar plata a Nintendo. Sí, bueno. Va a subir los canales de YouTube que son de los socios de Nintendo. Nada. Yo soy un iluso que todavía tiene fe de que tal vez con las reformas que vienen por la parte administrativa de Nintendo empiecen a empezar a entender un poquito mejor cómo manejarse. Sobre todo también con el lanzamiento de YouTube Gaming, que fue lo que empezamos con esta charla. Sí. ¿Tenemos un llamado? ¿Quiere hablar del Mario Maker? No. Ah, no, bueno. No. Vamos a ver, no sé si ir con un llamadito ya por lo de por Correx. Y yo ahora quiero saber por qué llamó. No, es por eso. ¿Vieron que hay noticias? Ahora vamos a comentar las noticias de Star Wars. Hoy hay un montón de noticias de Star Wars. La semana que viene va a haber una. O ahora este fin de semana va a haber una especie de. Una. La D23. La D23 es como una E3 solo de Disney. De Disney. Como una Comic Con solo de Disney. Que por eso también se la guardaron. Para no en la Comic Con no revelarse ante grandes cosas, pero se adelantó Entertainment Weekly y ahora vamos a comentar unas cosas que hay sobre Kylo Ren, sobre todo, es como que es el tema del día de qué se va a tratar este personaje, que lo vimos en los trailers. Hay también un teaser de Hateful Eight, la nueva película de Quentin Tarantino, que ahora lo vamos a estar viendo en un ratito también y comentándolo. No lo entendí el teaser de Hateful Eight. Es que para mí no funciona como teaser. Para mí recortaron un pedazo de la película y lo tiraron. Y si vos ya no sabes de qué trata la película, ¿lo agarraste o no lo agarraste? Hubieran dicho una filtración. Aparte es un teaser. De claro. Mejor. Sí, claro, que de teaser no tiene nada, porque un teaser son 10 segundos. Es furor en las redes. Claro, viral en las redes sociales. Viral en las redes sociales. Exactamente. El pasante. Pero se ve bien. Hay que ver, yo estaba pensando, ya que nos pusimos a hablar del tema, ¿no? Se va a estrenar en dos versiones la película. Una es en 70 milímetros, un formato especial muy acorde a los westerns de antaño, que Tarantino no solo la filmó en ese formato, sino que exigió que solo iba a estrenar la película si le permitían hacerlo en ese formato, para lo que se necesitan proyectores que ya no existen, para lo que se necesitan un montón de quilombos administrativos. Porque él tiene su propia sala en claro, Los Ángeles, exactamente. Donde solo pasa películas en 70 milímetros. Entonces él llegó a un acuerdo con 50 países, que la va a estrenar el 25 de diciembre en el formato 70 milímetros y recién en enero en formato tradicional. Y el tema es que el estreno en Argentina está avisado para el 16 de enero, así que me parece que nosotros ya nos perdimos la versión en 70 milímetros. Es una excentricidad, ¿no? Igual. Me parece que... No, tiene que ver en realidad con un rescate del fílmico, del cual también participa Nolan. O sea, hay un grupo de directores... Igual Nolan rescata el fílmico y después te hago... El total de mis películas en IMAX en medio... Ojo que Interstellar se estrenaron 6 versiones distintas. Sí, eso es verdad. O sea, se estrenaron 2 de IMAX, 2 de 35 milímetros, creo que una de 70, digamos, obviamente es mucho más comercial Nolan que Tarantino. Son fanáticos no solo del cine, sino de cómo se hace. Sí. Pero es que este grupo rescató la última fábrica que sigue haciendo fílmico, sigue haciéndola... Sigue siendo el producto porque estos tipos están moviendo el producto. Digamos, están filmando sus películas en fílmico. Pues si no, chau. O sea, no tiene sentido. Es como le pasó a los rollos de cámaras fotográficas. Llegó un momento en el que Kodak dijo, bueno, che, muy rico todo, pero todo el mundo saca fotos digitales. Sí, no le vendemos uno de estos a nadie. Exacto. En este caso lo mantienen vivo. Sí, está bueno. Hay diferencias. Si vos ves las versiones se nota la diferencia. Y la diferencia es que una es un poco más sucia que la otra. Claro, más, da más grit y da más western. Sin contradecirte igual para nada, tengo que poner un poco de acuerdo con Maxi de que es Tarantino. Hay un poco de excentricismo también. Recordemos que esta es la película... En el póster, el octavo film de Quentin Tarantino. Está, es una línea, es un director de culto. Siempre. Sí, y es un 8. Es como Mario Kart 8. Claro, no, pero además digo... Hateful Eight, es verdad. Claro. No, no me había dado cuenta de la coincidencia. Esta es la película que él iba a filmar. Se filtró el guión en internet y dijo, ahora no la filmo nada porque claro, total la gente ya vio el guión. Tarantino es así de quilombero desde, creo que desde tiempos violentos ya. Era tipo, no, ahora no por esto. Y se pelea con todo el mundo. Exactamente. Y se lleva bien con todo el mundo también, pero también se pelea con un montón de gente. Después termina de amigos. Cuando se robaron el guión, dijo, más sí, ahora lo hago juicio al que lo... Sí, sí, sí. Todo el sitio que lo había... Correcto. Que lo había posteado en internet y dijo, y ahora no la firmo un carajo. Y la gente, no. Después hizo esa lectura pública para de guión con los actores que supuestamente había castineado, como inventó nuestro amigo Rippy. Sirve, funciona, existe, es funcional. Funciona. Y, es un neologismo. Y hizo esa lectura que en entradas totalmente agotadas, cerradas, qué sé yo, funcionó. Dijo, bueno, la verdad que me convencieron. Es como un nenito también, ¿no? Caprichoso. Que en mi opinión, para ser excéntrico también hay que ser brillante. Porque si no, sos un boludo. No, exacto. Okay, en este caso, por eso podemos se le sale. Se puede dar el lujo. Una cosa que yo sea excéntrico. Es claro, es como Dalí. Dalí podía ser excéntrico. Sí, si viene Leo y te viene, no, solo quiero M&M verde, pero salí de acá, gordo, con una patada en el culo, te vas a morir de hambre en el aire. Pero en el caso de Tarantino, tiene sentido. O sea, tiene sus razones para hacer. A los genios hay que bancarle ciertas cosas. Exacto, me parece que viene por ese lado. Es el precio de luego disfrutar de su arte. Aparte, para ser sinceros, es uno de los pocos genios excéntricos que a mí no me defraudó todavía del todo, nunca. O sea, cuando... Si bien tiene películas que son un poco menores, pero cuando un director hace todas películas de autor, o sea, hay que darle la derecha sobre ciertas cosas. Sí, es verdad. No se ha entregado a ciertas modas y eso es copado. El tipo quiso hacer un western, dijo, ¿sabes qué hago Kill Bill? ¿Qué es? Un western con samurái, es un quilombo. Y después de dijo, ahora voy a hacer el western, hizo Django. Exacto, entonces hace, todo lo, hace lo que le gusta y me parece que eso, en los tiempos que corren, en los que hablamos de directores que se quedan dentro de una gran corporación como Marvel solo para tener una linda película en su currículum, es rescatable. No, hace lo que se le canta las ganas, pero desde hace tiempo, ¿eh? Sí. Y la verdad que no, me gustaron todas las películas de Tarantino a mí. Y tiene su, o sea, yo creo que tiene sus altibajos. Sí, que es la más floja de todas. Yo te soy sincero y acá es donde me insultan ustedes, me insulta la gente, la que a mí menos me entretuvo. Yo no necesito una razón para decirlo. Es Kill Bill 2, el volumen 2. No, a mí me gustó. Para mí, no, pero por eso, digo, entiendo que es personal. A algunos no le gusta mucho Jackie Brown, porque es verdad, para mí es un peliculón, claro. Pero creo que la primera Kill Bill, o la primera parte, construyó tanto que la segunda no estuvo a la altura. Yo no recuerdo, a ver. Pregúntale a Twitter cuál es la peor película de Tarantino. No recuerdo, Twitter, dale, arroba. Preguntémoselo mal encima. ¿Cuál es la peor película de Tarantino? Te da asco. Porque, o sea, son 8 películas, no son muchas. La de la puta oligarquía. No son muchas y no hay... Estamos viendo el trailer, el teaser en realidad de Hateful Eight. Es un teaser de un minuto, es lo menos teaser del mundo. Sí. 2:20 dura. Sí, es un trailer. Terrible. Y qué sé yo, la verdad que todas las películas que de Tarantino en su momento siempre estuvo como un poquito adelantado, ¿no? Desde lo cinematográfico. Sí. Perros de la Calle fue una película que cuando salió revolucionó un montón de cosas. De hecho, toda la imagen de Caiga Quien Caiga sale de esa película. El tema de los trajes y de esa actitud y qué sé yo, está tal cual, está inspirado en eso y fue reconocido, no es que es casualidad. No, me imagino. O sea, fue una forma de mostrar ciertas cosas. O sea, era muy retro y era muy cool al mismo tiempo Perros de la Calle. Y era una película tan extraña. Y algo que lo caracteriza también son siempre las bandas de sonido en las cuales... Que él mismo las elige. Él elige la cosa, la música. Y después encima son canciones que quizá uno... Desde uno, no se escuchó en la vida, después decís, esta canción es buenísima. Es como Little Green Bag, por ejemplo, que es con la música con la que abre la canción. Encima esa versión específica con una intro de una radio, ¿no? Que no es la versión original, sino que está tomada de una radio con un presentador. Es como que tiene siempre detalles. Kill Bill también tiene un montón de temas que son impresionantes y que después se usan para son la banda de sonido de todo después, las bandas de sonido de Tarantino. Bueno, no son temas de él, no son temas de las películas. Él los pone ahí, como por ejemplo este. Bueno, ahí volvemos a lo que hace un director de culto, ¿no? Porque después este tema se transforma en cortina de un montón de cosas. Es un meme, es decir, es una unidad cultural que se utiliza para otro montón de cosas y te llevan directo a Tarantino. Esta canción se usó en otras películas incluso a nivel parodia, por ejemplo, en Team América, cuando entran al palacio de Kim Jong-un y es una película de marionetas, entran con esta música por lo que representa la música en sí ya. Claro. No solo por lo que es no porque sirva incidentalmente, sino porque uh-huh. también te remite automáticamente porque necesitan que te remita a eso. A lo épico que era. Claro, obvio. Estas claro, películas son increíbles. Por acá Silvana Esperanza dice que Jackie Brown es un embole. A mí me parece que Jackie Brown tiene un montón de cosas súper interesantes, sobre todo viniendo de Tarantino. Es un tipo que no tiene miedo de mostrar violencia y gore. Y por ejemplo, cuando De Niro mata a la chica, la mata fuera de cámara, o sea, fuera de la toma, ¿sí? O sea, la muerte se realiza fuera. Cuando en otras ocasiones hubiese habido un mar de sangre. Sí, sí. Entonces, dentro de o lo sea, que la cámara se va para el costado. Claro, y no se ve nunca. Y acá dice, por ejemplo, Orsnane, que Death Proof hay que tener más de 35 años y te tiene que gustar mucho el cine de Tarantino para que te guste. Yo la vi con menos de 35 y me gustó. A mí me gustó. Me pareció la menos... Es la más floja de todas. Es que es una película casi también lo mismo. Es un homenaje a las películas de exploitation de cierta época. Entonces, también tenés que entender un poco a qué va. Y las escenas de dobles y los vehículos es increíble. Es increíble. No hay, bueno, eso le iba a comentar. No solo está esto de que quieren rescatar el fílmico, sino que Tarantino forma parte de algunos pocos directores que quieren rescatar lo que son los efectos especiales y evitar los efectos por computadora, el CGI. La escena de Death Proof, justamente, de la persecución de los autos, es increíble. Sí. ¿No? De hecho, la doble esta, que ahora no recuerdo el nombre, que también formó parte de la película como actriz, que hacía todo ella y era una cosa impresionante. Exacto, exacto. Y ahora en The Hateful Eight, como pudimos ver recién en el tráiler a través de Vorterix.com, la historia sucede con 8 cazarrecompensas que se encuentran atrapados en una cabaña en el medio de una nevada. Y bueno, hay una trama de traiciones, de que seguramente estaban todos buscando al mismo tipo y que se encuentran en la cabaña. Es medio complicado. Pero como está en el medio de una nevada, Tarantino mantuvo el set todo el tiempo a menos 1 grado bajo cero para que se mantuviera todo el tiempo la sensación de estar en una nevada, ¿no? Es como un impulso de actuación, es algo que es más artesanal que filmar todo con un croma, ¿no? Es muy de método. Es muy metódico, exactamente, es muy de actor metódico. Se llama actuación de método a Christian Bale cuando adelgazó 80 kilos, no, 50 kilos. Estaba haciendo un hipérbole, pero bueno, creo que el número real fue 50 kilos para el maquinista. Es una locura. Yo no sé si fueron 50, pero el tipo parecía que venía de Etiopía. Correcto. Y terminó el rodaje y sacó el lomo que necesitaba para Batman Begins. O sea, eso es un actor de método. Charlize Theron en Monster, por ejemplo. Y es un problema... Si lo haces como le pasó a Segura, que por Torrente, que subí y bajaba de peso, terminó teniendo... lo agarró... Es muy peligroso. Como que sea así, subir y bajar de peso constantemente... Yo engordé 15 kilos en el último año para un papel. Todavía no puedo hablar del todo, ¿sí? Es un hombre X. ¿Podés hablar de eso en la tanda, Leo? En la tanda hablamos. Bueno, gracias. Vamos a atender el teléfono. Tenemos a una persona esperando. ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Hola? Sí. ¿Quién habla? Martín, ¿cuántos años tenés, Martín? 26. 26, disculpa que te hicimos esperar un toquecito, Martín, pero nos enganchamos a hablar de películas de Tarantino. No pasa nada. Martín, hay un evento muy privado, muy secreto, tan secreto que ni siquiera nosotros sabemos a dónde es, ni a qué hora, ni nada, el martes, para ver antes que nadie, creo que son 50 personas nada más, la película del Indio, la que se va a estrenar en el Luna Park el día siguiente, el 19 de agosto, y vamos a regalar acá en Malditos Nerds 4 entradas nada más, de acá hasta que suceda, y vos podés ser el ganador de una de ellas nada más. No vamos a dar un par de entradas, esto no es una fiesta, va a ser una fiesta, pero para pocos. Entonces es economía de guerra, digamos. Chupete ya había prometido si iban a acabar esa fiesta. Sí, sí, pocos. se acabaron de verdad, se terminaron. Así que Martín, te voy a hacer preguntas y necesito que me las contestes bien y rápido porque no vamos a regalar técnicamente las entradas, entre comillas. O sea, tenés que realmente saber. Pará, decime. Ok. Y no hay una cantidad, en realidad es a criterio mío, así que yo te voy a ir preguntando. ¿En qué recitales se basa la película que van a estrenar el miércoles que viene en el Luna Park? ¿En qué recitales se basa la película? ¿En qué recitales son? ¿Qué recitales son los que se van a ver? En el 2008. ¿Cuáles son? En el 2008. ¿A dónde era? Chau. Chau. Las bueno, entradas aprendió. No se pueden regalar, conte, los que sí contesté sepan. Contesté rápido, boludo, le dijeron, me gustó. No, yo no le estaban eso, tirando con de todo. Nosotros, yo no fui. No, nosotros no. Pero aprendió cosas de Tarantino, estuvo bueno para él. Hoy se va a acordar para siempre cuáles son las mejores películas de Tarantino. Llamanos si sabés sobre el indio y no como Martín, 4966-8900. Te vamos a hacer preguntas así, a los tiros. Más que Leo, ni que Leo, esto es a muerte hoy. Hoy sí le vamos a hacer caso a la política de Leo de cortale, pero no va a hacer falta directamente. Vamos a mover un dedo y así vamos a hacer como la Patagonia Rebelde. Cuatro tiros. To know you. I'm not fond of asking, and you are full.